Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Domingos Laicos, nada más y nada menos que el número 72. Como siempre tenemos como técnico de sonido a Javi Gobal con su maravillosa viñeta, y luego estamos aquí José Antonio Naz y yo, Ana Baragaña, como copresentadores y codirectores del programa. Bueno, como siempre vamos a empezar comentando la maravillosa viñeta de Gobal, en la que vemos al aguilucho franquista robando un bebé con la iglesia de fondo, y entonces ya se empiezan a cernir unos nubarrones en el horizonte. Estos nubarrones aún no hemos conseguido que se despejen, porque sigue habiendo robos igual de despiadados que los del aguilucho, pero esta vez están hechos por funcionarios que también están enmascarados, como aparece en la viñeta el aguilucho, porque no están plenamente identificados, y la iglesia sigue estando de fondo. Sobre todo esto vamos a hablar. Si os quedéis con ganas de más, como siempre podéis consultar Gobal Art, tanto en Instagram como en la web gobalart.com. ¡Comenzamos! Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Aún no se ha reparado el daño a las víctimas del robo de bebés en el franquismo. Y ya estamos asistiendo a la denuncia de diferentes asociaciones sobre la legalización y perfeccionamiento de un modelo que permite seguir sustrayendo menores a familias vulnerables en pleno siglo XXI. Y es que gracias a suculentos fondos europeos, la tutela de niños y niñas se ha convertido en un lucrativo negocio del que se siguen beneficiando en gran parte las mismas órdenes religiosas de entonces. Y todo esto auspiciado por lo menos hasta 1985, por el Patronato de Protección a la Mujer, que curiosamente lo dirigía una tal Carmen Polo de Franco. Para hablar de todo ello, hoy vamos a tener en nuestro programa a una mujer muy valiente y comprometida, Consuelo García del Cid, que fue niña tutelada, conoce bien de lo que vamos a hablar. Además, desde siempre ha mantenido una actitud muy activista y que lo ha plasmado en algunos libros que van desde la poesía, el ensayo político, hasta la novela. Y el programa de hoy se inspira sobre todo en algo que tiene que ver con su experiencia de niña tutelada y de cómo están los servicios de estos. Y de hecho, el libro se titula El desmadre de los servicios sociales, que recomendamos encarecidamente su lectura. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Buenos días, Consuelo. Hola, buenos días. Primero matizar algo. Yo no estuve nunca tutelada. Yo estuve en reformatorios franquistas, pero yo era de pago. Es decir, es como que te meten en la cárcel y paga un alquiler tu familia. Yo nunca estuve tutelada. Vale. Pero estuve allí igualmente. Y no hicieron conmigo absolutamente nada diferente al resto, sino que me trataron infinitamente peor porque, según ellos, yo estaba allí por mis ideas políticas y tenía el veneno comunista metido en el cerebro. Bueno, gracias por la aclaración. Sí, por la aclaración, muchas gracias, de verdad, sí, sí. Sí, por supuesto. Bueno, decía que la reforma legislativa de protección a la infancia que se hizo cuando era ministra Ana Mato del PP, supuestamente lo que pretendía era agilizar los procedimientos de acogida y adopción. Pero convertir este trámite en un procedimiento administrativo, ¿en realidad protege el interés superior del menor o es perjudicial? Pero vamos a ver, los orfanatos legales están llenos de niños. Actualmente adoptar un niño por la vía habitual es complicadísimo, se tarda años. En cambio, adoptar un niño del que previamente está en acogida porque se ha retirado la tutela a los padres y se tiene en una familia de acogida, está tirado. Es decir, basta con un par de años, que primero es la acogida urgente, después la temporal, después la permanente. En el momento que es la permanente, la adopción es muy fácil. Es más fácil adoptar un niño que se tiene en acogida con tutela retirada a sus padres que el procedimiento legal. Por eso los orfanatos están llenos, porque cree la gente que se van a adoptar a China, a países del tercer mundo, pues porque en España es dificilísimo, el proceso es muy largo. Entonces, este es el truco. Pero bueno, como oficialmente absolutamente nadie reconoce la realidad que existe en cuanto a las retiradas de tutela, que no es más que la extensión de los niños robados del franquismo, es decir, lo que hicieron fue legalizar un delito. El mismo año y el mismo mes que desaparece definitivamente la institución fascista contra la mujer, el Patronato de Protección a la Mujer, en lo que llevo 12 años trabajando, el mismo año y el mismo mes cambian la ley del menor, le dan todo el poder al funcionariado. ¿Esto qué significa? Pues que se puede retirar un niño sin intervención judicial. La decisión está en trabajadores sociales, que son señores que han aprobado, y señoras que han aprobado una oposición, nada más. Entonces, teniendo en cuenta de que los procesos de retirada de tutela están en sus manos y que es una decisión administrativa, mientras oficialmente esto no se reconozca, pero que se reconozca con todo el entramado que supone, ¿no? Porque, a ver, para empezar hay que tener en cuenta que las congregaciones religiosas que estaban auspiciadas por el antiguo Patronato de Protección a la Mujer se reconvierten en ONGs y están cobrando las subvenciones, ¿no? Bien, estoy hablando de las oblatas, de las adoratrices, de las cruzadas evangélicas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Están gestionando los centros de menores, es decir, están haciendo la misma función que hacían antes, bueno, con las limitaciones que se les puso, porque ya no pueden hacer trabajos forzados, ni celdas de castigo, ni adoctrinamiento religioso. Sí, todo eso y mucho más. Pero es que están haciendo lo mismo, ¿no? Cobrando las subvenciones. Mientras tanto, que no han resuelto en absoluto su pasado reciente, pues hay que aguantar cómo a las monjas adoratrices se les da el premio de los derechos humanos Ley de España en 2014. El premio Familias Andaluzas 2021. La mención honorífica Premio Clara Campoamor 2023. El premio Menina 2017. El premio COPE al Colegio Niña María de Guadalajara. Las oblatas del Santísimo Redentor, que eran especialmente duras y crueles, también se las premia. En 2018, el premio Cirgaria a la Igualdad. En 2021, el premio al Ejemplo de Fortaleza en Almería. Y en 2020, el premio Meninas de Alicante. Entonces, claro, a partir de aquí, ¿qué se puede esperar? Tampoco se menciona, por ejemplo, en cuanto al Patronato de Protección a la Mujer, que personajes como María Lejárraga, homenajeada, fue presidenta del Patronato de Protección a la Mujer en el año 1933. Victoria Kent, feminista de pro, fue vocal del Patronato de Protección a la Mujer en 1931 y dimitió en el 36. Y Pilar Velosillo fue vocal del Patronato de Protección a la Mujer y su comisión permanente en el 78. Y esta señora tiene una calle en Madrid que se ha puesto hace relativamente poco. y la memoria histórica no ha contemplado eliminarla. Entonces, esto continúa. Uh-huh. Consuelo, con el modelo actual, ¿es peligroso acudir a los servicios sociales? Vamos, absolutamente, ¿sí? Pero absolutamente. O sea, es que es meterse en la cueva de Alibaba. Es que no hay que ir, es que no. No, porque en el momento que se tienen hijos, lo que hacen es un striptease psíquico a las mujeres. Se las cataloga por la longitud de su melena, si tienen o no tatuajes, cómo van vestidas, si van escotadas y enseñan canalillo, cuántas parejas han tenido, qué hay en su casa, si su casa está ordenada, no está ordenada, pero ¿de qué? En cambio, cuando tienen que actuar con casos terribles, como me contaron el otro día, un pobre hombre con un hijo epiléptico, los dejan en la calle. Entonces, vamos, yo no aconsejo a nadie que vaya a los servicios sociales. Sí, no, en el libro, te van a catalogar. En el libro explicas un poco que se están separando las familias prácticamente solo por pobreza, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, se penaliza la pobreza. La gente acude a servicios sociales pues porque no tiene dinero, o porque lo van a desahuciar, no tiene para comer, no puede pagar el colegio. Para eso están, para servir socialmente, ¿no? No para que te dejen sin hijos porque no tienes dinero. Pero es que a partir de aquí hay que entender que los ítems, es decir, los referentes de esos expedientes, el protocolo guiado, escrito que tienen ellas, está absolutamente, es tendencioso. Es decir, cada referente, cada ítem conduce a la retirada. Uh-huh. Estoy hablando de los expedientes, ¿no? Sí. Los expedientes, cada referente que tiene, por ejemplo, me lo invento, mujer divorciada, sí. Varias parejas, sí. Hijos de distintas parejas, sí. En paro, sí. Inestabilidad económica, sí. Falta de recursos, sí. Todo eso seguido conduce a una retirada. Porque no se contempla el clima moral del asunto. Uh-huh. Ese es el asunto. Entonces, sí. A partir de aquí, se extienden unos informes que no tienen absolutamente nada que ver en su mayoría con la realidad de cada caso, porque cada caso es un mundo. A ver, lamentablemente siempre habrá retiradas justificadas, siempre habrá, pero es un tanto por ciento que no es en absoluto comparable con la realidad de las retiradas. Uh-huh. Y suponiendo que ante estas retiradas, que muchas veces pueden no estar tan justificadas, si hay alguna denuncia que para abrir un proceso dentro de este desamparo, ¿qué capacidad de defensa tiene la familia? Mínima, porque teniendo en cuenta que un trabajador social tiene presunción de veracidad en un juzgado, empieza por romper eso, a ver cómo lo rompes. Si tú te enfrentas al sistema y el sistema dice jurídicamente que tiene el sistema presunción de veracidad, tú tienes que ser dos cosas. Primero, Juana de Arco, para saber defenderte, y segunda, ser millonaria. Uh-huh. Porque los procesos son carísimos, las familias se arruinan, los abogados de oficio no se enfrentan directamente al sistema, y hay muchísimos abogados que no. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo, porque no quieren problemas. Pero a ver, ¿cómo se va a defender una familia de una retirada cuando el trabajador social tiene presunción de veracidad? Es como decir, denuncio a Pedro Sánchez. Vale, yo denuncio a Pedro Sánchez, perfecto. ¿Tú crees que yo voy a ganar? ¿Le acuse de lo que le acuse? Pues no, no voy a ganar. Eso está claro. Porque también tiene presunción de veracidad. Es el presidente del gobierno. Entonces, las familias se enfrentan a un sistema entero con unos funcionarios que han aprobado una oposición y que se van a defender porque tienen detrás todo un sistema corporativo que les asiste. Con lo cual, es muy difícil ganar. A veces se gana, poquísimas veces. Alguna vez se ha ganado, pero es dificilísimo. Imposible no, pero dificilísimo sí. Consuelo, y también tú describes que los funcionarios trabajan de una forma pseudoanónima, ¿no? O sea, que realmente igual a ti te abren un expediente, ni sabes que te lo han abierto, ni sabes quién te lo ha abierto. No, porque ellos como mucho dan su nombre de pila. O sea, tú puedes estar hablando años con Pepa, me lo invento, o con Rosa, me lo invento. Y luego si te extienden una tarjeta, no está su nombre, te pone técnico número 123, técnico número 420, es decir, son como las placas de la policía que tienen un número, porque tienen poder de agentes de autoridad y está reconocido ese poder, está reconocido legalmente. No solo tienen presunción de veracidad en sala judicial, sino que tienen poder de agentes de autoridad en cualquier parte. O sea, ¿qué profesión existe fuera de las fuerzas de seguridad del Estado que tenga poder de agente de autoridad? Bueno, es que solo le falta la pistola. Y luego también el informe psicosocial es como una especie de dogma contra la que no se puede luchar, ¿no? No, porque eso lo elaboran sus psicólogos y contra eso no se puede luchar. Y son realmente es impresionante la forma de redactarlos, las falsedades que se llegan a poner sobre una persona y sobre todo el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje que es una regresión al pasado. A mí me recuerdan los expedientes del patronato, lo digo en serio, ¿eh? Porque he leído mucho. Hay que decir que, bueno, que han cambiado el fondo, pero ha cambiado el fondo, pero las formas no han cambiado. Seguimos igual. Bueno, las madres, vamos a seguir hablando de las llamadas malas madres, entre comillas, porque las madres solteras, separadas o maltratadas siguen siendo especialmente vulnerables. ¿Falta perspectiva de género en la justicia y en la administración? A ver, ¿cómo no van a ser vulnerables si les quitan sus hijos? Es que, a ver, vamos a ver. Por favor, si hay gente que se suicida porque no puede pagar la hipoteca y se queda sin casa, ¿cómo se supone que se queda una madre que le quitan su hijo? Es que esto no tiene discusión. La respuesta sí, no, pero me refiero a que son más vulnerables, o sea, que es más fácil que les cuestionen o que les abran un procedimiento de desamparo por el simple hecho de ser madre soltera, por el simple hecho de ser una madre separada o incluso en las maltratadas. En el libro tú explicas que muchas veces eso mismo les pone en el foco porque, claro, sí. Si tú dejas que te maltraten, es como que tampoco puedes ser una buena madre. Entonces ya eso mismo sí. te estás doblemente castigada, ¿no? Se revictimiza sí. a la mujer. Sí, a eso sí, me refería. Sí, sí, claro. O sea, que son más vulnerables en el sentido de que es más fácil que les abran un procedimiento de desamparo a esas mujeres que desde una cierta moral se les sigue considerando malas madres, ¿no? Sí, claro, porque se intenta imponer un patrón femenino muy similar al del pasado, con ciertos barnices, pero muy similar al del pasado. Es decir, si una mujer es maltratada, es susceptible de perder a sus hijos. Como no tiene suficiente con ser maltratada, te van a echar la culpa a ti, te van a decir que tú no sabes elegir tus parejas. Entonces, como no tiene suficiente con ese maltrato, te van a dejar sin hijos. Por otro lado, se dan custodias a maltratadores y abusadores sexuales, porque los procesos de detección de abuso sexual son realmente muy complicados y muchas veces se niegan. El maltrato también se niega. Entonces, es una barbaridad. Lo cojas por donde lo cojas, es una barbaridad. Y luego hay una, perdón, sí. A mí me gustaría que nos contases un poco, porque a mí me ha llamado mucho la atención la preocupación mórbida, ¿no? ¿Puedes contar un poco a los oyentes qué es la preocupación mórbida que se puede volver contra una mujer? A ver, la preocupación mórbida, eso es buenísimo, ¿no? Si no se preocupan, porque no se preocupan. Y cuando se preocupan, les cargan este síndrome, preocupación mórbida. Que tú estás obsesionada, que te preocupas demasiado de tu hijo. Vale, bien, sí. Pero como todo esto está en manos de trabajadores sociales y de los psicólogos adscritos al sistema, eso va a misa. Porque aquí lo que va a misa es lo que ellos ponen sobre el papel, no lo que tú dices. O cómo eres tú, o cómo vives tú, porque en ningún momento se contempla el clima moral del asunto. Ni lo hacen psicólogos, ni psiquiatras, ni trabajadores sociales, no lo hace absolutamente nadie. Luego, si llevas a tu hijo al médico demasiado, te van a cargar el síndrome de Munchausen. Se han inventado una serie de síndromes fácilmente aplicables a las madres para dejarlas sin hijos. Uh-huh. Bueno, en tu libro explica cómo las mismas órdenes religiosas que fueron auspiciadas por lo, como decíamos al principio, por el Patronato de Protección a la Mujer, que hasta 1985 funcionó así, continúan actuando en los centros de menores al día de hoy, y que eso, lo que han hecho es reconvertirse en fundaciones para vivir de las subvenciones. Sí, ¿puede explicarlo un poco y dar algún ejemplo? Todas. Ellas lo que hacen es que se convierten en ONGs y entonces crean proyectos, Proyecto Amaranta, Proyecto Esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y están gestionando los centros de menores, tanto adoratrices como obratas, como cruzadas evangélicas, que son las congregaciones del pasado auspiciadas por el Patronato de Protección a la Mujer. Que lo he explicado antes, ellos no pueden ejercer el mismo sistema de antes, eso no. No existe el adoctrinamiento religioso, ni aun en los centros cerrados pueden tener un sistema penitenciario oculto como era antes, y tampoco pueden hacer trabajar en talleres de trabajo, que antes se hacían, y eran trabajos forzados por el simple hecho de que no podías decir que no. Entonces, si tú eres menor, te obligan a trabajar y no puedes decir que no, son trabajos forzados. Esto no lo hacen ahora. Se someten al sistema que funciona, el actual. Pero es que es exactamente lo mismo. Es decir, son las mismas personas que han cambiado. Unas generaciones. Además, tienes que tener en cuenta que las vocaciones religiosas en el pasado reciente no eran tales. Se metían a curas y a monjas por pobreza, para ir al seminario, para estudiar, para lo que fuera. ¿Qué sucede? En el momento que España es una democracia, las monjas se piran. A mí me hubiera gustado ver esa espantada, porque hubiera sido maravillosa. Verlas salir por la puerta, ¿verdad? A pelo, vestidas a saber cómo, y a ver qué vida han reorganizado todas estas que se han pirado, porque no tenían vocación. Entonces, ¿qué sucede? En España no hay vocación religiosa. De hecho, se hacen hasta campañas publicitarias que no son descaradamente métete a cura o métete a monja. No, pero lo hacen de otra manera. Es durísimo esto. Solo les falta repartir flyers como a la discoteca que ponga vete a la misa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las monjas que hay ahora son todas de Latinoamérica. Hay muy pocas monjas españolas, todas son latinoamericanas, que vienen de países pobres, que no les niego la vocación, pero es que también en lo que es las congregaciones ha cambiado todo muchísimo. Porque ¿quién en España quiere ser monja? Poquísimas. Mira las que hay. Mira esta, ¿cómo se llama? Lucía Caram, la caña que da. Otra que se llama Teresa Forcades, metiéndose en política. Estas monjas no les interesan, ¿eh? Porque son de lo más contestatario. A mí me caen muy bien. Pero hay dos. O sea, hay dos. ¿Las demás dónde están? Pues están gestionando los centros de menores. Pues vete a saber cómo, porque yo tampoco es que yo tenga un odio especial a las monjas, porque también he conocido monjas buenas, ¿no? Como en todas las comunidades hay gente buena, gente mala, gente peor. Es que las vocaciones han caído tantísimo que no hay monjas españolas. Entonces, por ejemplo, en el caso de determinadas congregaciones que ya estuvieron en los reformatorios franquistas, sí me han contado a mujeres que han estado, madres solteras que han estado acogidas por estas monjas, bueno, ellas deciden quién puede ser madre y quién no. A mí me contó una chica que porque tenía el armario desordenado le quitaron a su hijo, que seguro que no era solo por esto, ¿no? A lo mejor era una cuestión de comportamiento, pero que no dejan de ser internados, sometidos a una vigilancia extrema y a un patrón moral que está claramente impuesto. Entonces, si tú te sales de ese patrón moral que te dice un centro de acogida, porque muchísimas se dedican a acoger embarazadas, pues puede pasar cualquier cosa. Te puedes quedar sin hijo igualmente. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical con una canción de Rafa Gualda, que ese sí que también es un niño que de niño estuvo en un centro de menores, y la canción se titula Abuso de Poder, y de alguna forma pues está enarbolando los movimientos de protesta, de denuncia de este robo actual. Os dejamos con Abuso de Poder de Rafa Gualda. Yo.

varía muy poco y nada. Dime, dime. Sí, no, que yo lo que te quería comentar, que realmente es un negocio muy lucrativo, ¿no? Porque como las comunidades autónomas normalmente han privatizado estos servicios sociales, estos centros de menores, pues aquí hay mucha gente lucrándose, ¿no? Es un auténtico negocio. Claro que es un negocio, por supuesto, pero habría que averiguar. A ver, si esto tuviera una cabeza, ya estaría cortada. Pero esto no tiene una cabeza. No es como los niños huevas del franquismo, que sí tenía una cabeza, que se llamaba Francisco Franco Bahamonde, ¿vale? Aquí no. Aquí no hay una cabeza, no sabemos cuál es. Entonces, el dinero que reciben los centros de menores, ¿dónde va realmente? El dinero que reciben los puntos de encuentro familiar, los famosos PEF, que son lugares desafectos y de desencuentro por naturaleza, ¿dónde va? Es decir, lo que sucede es que cuando una persona va a servicios sociales y le quitan a sus hijos, ella sin saberlo, está dando de comer a todo el sistema. ¿Por qué? Porque se hace el despliegue. Trabajadores sociales, centro de menores, punto de encuentro, toda esa gente cobra. Mientras la madre está destruida, destrozada y además se arruina. Pero es que en el momento que alguien se sienta en servicios sociales y tiene hijos y va a pedir algo, está alimentando el sistema. Pero esto el usuario no lo sabe, porque si no, no iría nadie. Pero esta es la realidad. Da de comer al sistema en todas sus ramificaciones, todas, absolutamente todas, te diría que hasta en la comida. Porque, mira, centros de menores, ropa, comida, colegios, tarjetas de autobús, teléfonos móviles, después psiquiatras, psicólogos, educadores, técnicos, puntos de encuentro, la empresa de punto de encuentro, la empresa de los centros de menores, otra empresa, otra empresa, otra empresa, otra empresa. Es como un sistema piramidal. Pero la gente no lo sabe. Si la gente lo supiera, no iría. Bueno, pues seguimos. Para revocar una acción de desamparo, pues eso hay que hacerlo por vía exclusivamente judicial, ¿no? Pero claro, por lo que hemos conocido, la justicia es muy lenta y estas personas crecen y muchas de las veces pues su situación no se ha resuelto. ¿No tendría que la Fiscalía actuar con más rapidez en estos casos para interesarse por estas personas menores? Y si también con todo lo que dicen que sucede en los centros de menores y toda la cuestión que aparece en muchos casos, de que si el tema de droga, de no tal, es que ¿están supervisados convenientemente estos centros por la administración? No, para nada. Es decir, los dejan en la calle a diario con una tarjeta de autobús para ir al colegio. No se preocupan de que vaya al colegio. Nadie supervisa sus estudios, ni sus notas, ni nada de nada. Por eso, a los 4 días están fumando porros y luego se producen embarazos no deseados. Lo único que hacen es, porque claro, los centros son mixtos, entonces hay que tener en cuenta que son niños que vienen con una problemática tremenda. Al ser mixtos, adolescentes, pues con las hormonas desatadas, pues ahí pasa de todo. Lo único que hacen al respecto es colocarles a las niñas un anticonceptivo que le llaman el alambre, que lo ponen aquí en el antebrazo. Es como un hierro para que no se queden embarazadas. Pero, a ver, aún así hay un montón de embarazos no deseados, muchas con la intención de emanciparse a los 16 años y salir del centro, y entonces lo que sucede es que se repite el patrón, es decir, tú eres tutelada y vas a ser la madre de un bebé tutelado. Uh-huh. Hay hasta 4 generaciones de tutelados. ¿Y la Fiscalía? ¿Qué pasa con la Fiscalía? Porque debería. Si Fiscalía no tuvo en cuenta, por ejemplo, un caso como el de Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, que no le reconocieron los malos tratos ni nada de nada, ¿qué esperas que se encuentre una persona de a pie? No me lo invento, se ha demostrado documentalmente. Esto es lo que hay. Es más, salió el señor Javier Urra, con el que yo tuve una bronca importante hace unos años en la Radio Nacional, defendiendo que no se había ayudado a esa mujer. O sea, no. Hay muchas cosas que deberían ser de otra forma y que no son. También la lentitud de la justicia. Nosotros no podemos cambiar la lentitud de la justicia. Y menos ahora que están en juego con todo el derecho del mundo, reivindicando salarios más altos, que me parece muy bien, ¿eh? Pero todo eso está creando un tubo de retención, de sentencias y de juicios brutal. Pero bueno, da igual. Sí, bueno, estamos hablando de una realidad silenciada que seguramente pues hay oyentes que no la conocía. Claro, las familias callan muchas veces por miedo a la represalia. Y los que no estamos afectados, pues muchas veces tenemos desconocimiento y también el prejuicio ese de algo habrán hecho, ¿no? Si le retiran la tutela, el algo habrán hecho. Pero ¿y qué pasa con los grandes medios de comunicación? ¿Por qué esto no se airea? Enfrentan al sistema. Pero dicho descaradamente. O sea, ¿por qué no se enfrentan al sistema? Porque mira, esto se solucionaba, bueno, no se solucionaba, pero sí estallaba de dos formas. Una manifestación de 1,000 personas, eso no hay quien lo oculte. Y dos, portada en El País, La Vanguardia o el Mundo del periódico. Esto hoy por hoy no va a suceder. Es decir, hay determinada prensa que sí publica retiradas, pero lo pone, lo enmarca en sucesos, como si fuera un caso aislado. No, no son casos aislados. Estamos hablando de 50,000 tutelas retiradas ya. Mira, sí, cuando los niños robados del franquismo se robaron 300,000 bebés sin que nadie hiciera absolutamente nada, esta cifra de 300,000 la vamos a superar en 4 días. Y las víctimas de los bebés robados del franquismo saben perfectamente que las retiradas de servicios sociales es la extensión de esto. De hecho, yo me he encontrado algún caso determinado que una mujer mayor que le habían robado a su hijo durante el franquismo y que actualmente le han quitado a su nieta la hija de servicios sociales. Entonces, si tú legislas y tú legalizas un delito, ahí lo tienes. Es legal. Se puede hacer. Lo están haciendo, ¿no? Bueno, parece que después de mucho tiempo de trámite y de paralización y demás, por lo que nos comentaba hace poco la diputada Martina Velarde, se va a salir. Ya se está en comisión, ya parece que ha salido lo que sería la ley que se llama de niños robados, que parece que sobre todo es con respecto a todo lo que sucedió en el franquismo con este tema, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la retirada de tutela por la vía administrativa de la que estamos hablando hoy? ¿Eso estará suficientemente contemplado en esa ley? ¿Y percibes tú que puede haber cambios legislativos al respecto? No, no los va a haber, vamos a ver. Las víctimas del robo franquista han luchado durante más de 20 años. Tardaron mucho tiempo en ponerse todos de acuerdo, porque esto yo creí que era un vicio solo español, pero no, es europeo. Poner de acuerdo a más de 10 personas, aunque tenga una causa común, es dificilísimo. Entonces, esto lo saben y es una labor de ingeniería social. Han tardado mucho en la ley, ¿verdad? Porque el numerito aquel que montaron en el Congreso aplaudiendo a las víctimas y todo aquello, por favor. Cuando hubo una reunión en el Congreso, yo grité, a grito pelado, y expuse un caso del año 87 en el que estaba implicada Margarita Robles, la actual ministra de Defensa, cuando era jueza de Canal, Tribunal de Menores. Esa ley no contempla servicios sociales, pero ¿cómo la va a contemplar, por Dios? Es imposible. Aquí nadie también tiene en cuenta que Sor María Gómez Valbuena, que era una de las principales implicadas en el robo de bebés franquista, era una asistenta social. Entonces, por eso ha cambiado el fondo. Han cambiado las formas. El fondo es el mismo. Es decir, sí, roban niños, claro que roban niños, pero es legal. Entonces, una familia en el momento que es separada de sus hijos está estigmatizada y el sistema la va a destrozar, la va a destruir. Es el sistema que las conduce al suicidio. También es el sistema que las conduce a la prostitución cuando se arruinan. Y como eso, muchas más cosas. Es un sistema absolutamente demoledor. Es una barbaridad. Uh-huh. Bueno, en tu libro hablas de asociaciones como SIMICAT, Stop Impunidad Maltrato Infantil o la Marea Turquesa. ¿Qué puedes contarnos de ellas? ¿Cómo contactar? A ver, a mí me contacta todo el mundo, pero todo el mundo, siempre, todo el mundo. Con SIMICAT sigo teniendo mucha relación con María Turquesa, la tuve al principio, el movimiento ya ha desaparecido. Entonces, yo funciono por mí misma, tengo una asociación que se llama Destacadas Hijas de Eva, en el que intento ayudar a madres con tutela retirada. Es dificilísimo, ¿eh? Es realmente dificilísimo. Pero cuando ya te conoces más o menos todo el entramado, sí eres consciente de cómo redactar un escrito, cómo tal, cual, para que algo se mueva. Pero aún así es muy, muy, muy difícil. Es realmente muy difícil. Pero vamos, ahora ahí, esto ha tenido exactamente el mismo, está teniendo el mismo proceso que las víctimas del robo franquista. Primero, empiezan a constituirse un montón de asociaciones, cada una con un perfil. Esto es peligrosísimo también, porque aquí se ha colado la ultraderecha. Que ahora está colocado, como estamos en elecciones, ahora dicen como que les interesa. No les interesa nada. No les interesa nada la retirada de tutelas. Están captando el voto analfabeto, como fascistas que son, y están haciendo promesas a familias vulnerables que es una cosa terrible. O sea, no van a ayudar absolutamente en nada. Y hay muchísimas asociaciones con ese perfil ultraderechista. Pero es que tampoco se puede. Hay mucha gente que no tiene criterio, que no tiene capacidad de racionalizar ni de analizar, y no es culpa de ellos, ¿no? Pero claro, luego dices, ¿dónde me meto? Luego ha habido pues multitud de estafas, de gente que te asegura que te va a recuperar a tu hijo, por Dios. Yo no me atrevería jamás en la vida a decirle a nadie, yo voy a recuperar a tu hijo. ¿Por qué? Porque no es verdad. Ya, esto es de saque. Entonces, aquel que te dice, no, porque yo soy el mejor y tu hijo va a volver porque yo lo voy a conseguir. Es un canalla, directamente un canalla. Y de esos hay muchos, muchísimos. A mí el libro este lo único que me trajo fue una denuncia penal como una catedral, que coincidió, además, la salida del libro en mayo de 2017 con mi conferencia en el Senado el mismo mes, el mismo año, y pedían la retirada del mercado de ese libro, como si esto fuera el tercer Reich, directamente. Venga, el libro a la hoguera, ¿no? Y cuando algunos me dicen, no, es que Consuelo con el libro se ha forrado. Digo, ¿perdón? La gente no conoce el mundo literario, o sea, no tiene ni idea de lo que es. Para forrarte con el libro tienes que vender, madre mía, miles y miles y miles de ejemplares. Porque si yo cobro el 10% del precio de venta público. Yo cobro un euro y pico por cada ejemplar vendido. Imagínate lo que yo tendría que vender para forrarme, que además este libro tampoco ha sido promocionado, porque era un libro que tenía su punto. Pero yo aprendí la lección, es decir, el del pasado habla lo que quieras, porque yo del pasado, ¿qué no habré dicho? He dicho de todo, ¿eh? Eran hombres de médicos, de comadronas, de monjas, etc. He dicho de todo del pasado, pero en el momento que me metí en la actualidad, fueron a mi cuello. ¿Y quién te demandó? Abogados. A mí me demandó un juez. A mí me demandó un juez. Poca broma. Me demandó un juez. Y yo ya, yo me daba por súper condenada, porque ¿quién soy yo al lado de un juez? Uh-huh. El juez iba a poder conmigo, ¿no? No, pero es que el juez tuvo el cuajo de no presentarse el día del juicio. Pero como era un funcionario público, el juicio se celebró exactamente igual. Y yo pude ganar, yo fui condenada en primera instancia. A mí me ofrecieron un pacto antes de entrar en sala. Me dijeron 500 euros de multa y en lugar de delito lo convertimos en falta. Digo, no, no, no. Oiga, digo, no, porque yo no he hecho nada. Yo he dicho la verdad. Bueno, entonces yo fui condenada en primera instancia, me pedían 3.600 euros de multa y... Sí, 3.600 de multa y antecedentes penales 6 meses, ¿sabes? Y yo gané en apelación. Cuando gané en apelación no me lo podía creer ni yo. Pues yo le gané al juez. Le gané. Yo presenté más de 1.000 folios en autos que demostraban absolutamente todo lo que yo decía. Y mi juicio fue una vergüenza tremenda, tremenda. Fue a puerta cerrada porque según el juzgado yo genero alarma social. Eso era porque había una manifestación. Y digo, oiga, yo no la he convocado. Esta manifestación es espontánea. Sí, pero es que tiene su nombre en las pancartas. Digo, yo quiero que le diga. Yo, bueno, en fin, a puerta cerrada. Una cosa terrible, con unas humillaciones y unas preguntas en sala que eran pura psicodelia. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero yo qué he hecho? Excepto decir la verdad, ¿no? Uh-huh. ¿Y la denuncia en qué se basaba? ¿En como que era falso lo que tú contabas en el libro? Calumnias. Calumnias. Calumnias. Que yo era mentira lo que decía y que era una calumnia. Yo no calumnié a nadie. Absolutamente a nadie. Perdona, pero antes también, cuando has mencionado que hay asociaciones bueno, de extrema derecha que están intentando captar a estas familias vulnerables, ¿nos podrías decir el nombre de alguna para que sepamos de quién estamos hablando, para que no caigamos en sus redes? ¿Para qué? ¿Para que mañana me vayan a mi cuello de hija de puta para arriba y me estén insultando? Vale. Uh-huh. Vale. Mira, no, es que yo no sabía que la extrema derecha estaba intentando captar. Tú cuando veas una asociación que su logo es la bandera española, yuyu, fufu, ya está. Basta con la bandera española y lo ponen todas. Vale, por sus colores la reconoceréis, ¿no? Hombre, figúrate. Sí. O que te hablen de hombres maltratados. Vale, perfecto. Así las podremos identificar. Es que realmente yo no sabía que estaba la extrema derecha. Sí. Ahí. Mira, en cuanto se denota un colectivo más o menos significativo, los partidos políticos están ahí. No te hacen puñetero caso cuando te entrevistan con ellos, cuando tú te entrevistas con ellos y expones lo que hay, ni caso. Pero lo que la gente no sabe es que con esas entrevistas ellos se hacen una composición de lugar. Entonces, cuidado, aquí tengo un colectivo que seguro que son miles y a mí me interesa. Bueno, pues yo podía decir que me voy a interesar por esta lucha. ¿En serio? ¿Alguien cree que Vox se va a interesar por esto? Pues sí. Bueno, pues todo ha sido muy interesante, aunque no sé la calidad porque hemos tenido unos ruidos ahí como de plato, de algo así, que en algunos momentos esperemos que se pueda... que la audiencia pueda escuchar bien todo lo que has explicado, porque es muy interesante, desde luego. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sí, muchas gracias y gracias por tu trabajo. A ti, Ana. Venga, un saludo, buenas fuerte. Tardes. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues espero que os haya gustado el programa de hoy. Realmente ha sido muy interesante. Y como siempre, pues ya sabéis, nos escuchamos en 15 días, que ya estamos preparando el siguiente. Un abrazo, pasado muy bien. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.